Presentamos a continuación temas bíblicos. Continuamos todavía hablando sobre las doctrinas bíblicas, algunas de ellas. Vamos a continuar hablando ahora sobre el infierno. Jesús dijo, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros». Mateo 23:15. Luego, en el versículo 33, «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Estas expresiones del mismo Señor seguramente hay que tomarlas literalmente bien en serio. A medida que seguimos la lectura del Nuevo Testamento, lejos de mermar el lenguaje sobre el infierno, este aumenta. Permítame leerle también aquí. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero». Apocalipsis 14, 9 y 10. Francamente, yo quisiera que no significara lo que significa, lo que en realidad significa todo esto. Yo quisiera que todo esto fuera un lenguaje figurado, una metáfora, algo así como, bueno, que no tenemos que tomarlo en forma literal y que no hay tal como infierno. O tal vez como predican algunos, quisiera que significara la muerte. Uno nunca se levanta y muere igual como un perro, un gato o como un animal cualquiera. No importa cuánto uno se rompa la cabeza para acomodar el infierno en algún rincón irreal de la mente. El dolor, el fuego con azufre, las llamas, la separación eterna de Dios, el sufrimiento que nunca termina, sigue rondando en la mente del hombre, porque la Biblia así lo enseña. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:42. Mas los hijos del reino, o sea, los judíos que le rechazaron, serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Y esto se dice a todos los que no creen. Algunas palabras que describen el infierno. Recordemos que, de acuerdo con la descripción bíblica, el infierno es un lugar real, aunque tal vez se encuentre en otra dimensión. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, dice el proverbista, para apartarse del Seol abajo. Proverbios 15:24. Esta declaración indica que, al final de todo, el lugar del infierno estará hacia abajo, para quienes no estarán allí. Esto nos dice que, desde luego, muy poco, pero nos hace ver que no hay ninguna elevación para quienes escogen como morada eterna el infierno. Dejo bien en claro que cada persona escoge su propia eternidad. No ganamos con acusar a Dios de crueldad, porque si hay alguien que es cruel, es usted mismo, al hacer oído sordo a su alma y sistemáticamente dirigirla al infierno. Una de las razones por qué hay quienes niegan la doctrina del infierno es que se usa diferentes palabras en la Biblia. Esto hace que la interpretación del castigo eterno en un infierno de fuego, literalmente hablando, parezca algo metafórico. Uno de los términos que se usa es Hades y Seol. La palabra Hades describe el lugar donde van todos los muertos, esperando el juicio. Aunque este lugar parece estar separado por un gran abismo, de modo que no hay comunicación entre unos y otros, es decir, no se puede pasar de un lugar a otro, ni de allá para acá, ni de acá para allá, como dice allá en Lucas capítulo 16. Lo que debemos tener en cuenta por ahora es que Hades es simplemente el lugar de los muertos, buenos y malos. Lucas 16 dice al respecto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 22 y 23. Por lo visto, el lugar de los justos se llamaba el seno de Abraham, y el otro lugar, tal vez, el lugar de tormento. Pero todo esto era en sí el Hades, lugar de los muertos. Cuando el que estaba en el lugar de tormento necesitaba ayuda, por lo visto, Abraham estaba lo suficientemente cerca como para dialogar con él. También este rico pudo distinguir la presencia de Lázaro allá. Pero hay algo que Abraham le dice, y es que entre ambos lugares había tal abismo que era imposible pasarse de un lugar a otro. En el fondo, el Hades, para el rico realmente era el infierno. Era, sin duda, el lugar donde fueron y siguen yendo los impíos que mueren sin el perdón de Dios. Pero, ¿sigue igual hasta hoy el Hades? Bueno, algo ocurrió después de la resurrección de nuestro Señor, de modo que aquellos que estaban en el seno de Abraham ya no están allá. Porque cuando Jesús habla con el malhechor, arrepentido allí en Lucas 23:43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para explicar cómo y cuándo ocurrió este cambio, de que el seno de Abraham fue vaciado y sus habitantes, los muertos salvos, se trasladaron a un lugar que ahora se llama paraíso, se usa en la siguiente declaración de Pablo, que está en Efesios 3. Dice así, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 3, 8 y 9. La explicación que se da a esto es que el Señor, cuando resucitó, luego fue y anunció el Evangelio a los que vivieron antes de su venida. Luego, claro está, ellos creyeron y los llevó de ese lugar, Hades, llevó consigo, por eso dice que había descendido primero a los lugares más bajos de la tierra, Efesios 3:9. Pero yo francamente no estoy muy convencido de que este pasaje nos esté diciendo que Pablo se refería aquí al Hades, que correspondía a los justos y lo llama las partes más bajas de la tierra. Si esa era una parte tan baja, ¿cómo es que Lázaro era galardonado, consolado y disfrutaba allá? En el Antiguo Testamento, aquellos que eran justos también iban a un lugar llamado cielo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Segundo libro de Reyes 2:11. Es probable que cuando nuestro Señor resucitó como consecuencia de tan grande victoria, todos los justos del Hades automáticamente fueron ascendidos al paraíso. Esto yo no lo voy a discutir porque la Biblia no es tan explícita. Cuando Pablo habla del Señor como quien descendió a los lugares más bajos, creo que se refiere más bien a las bajezas del pecador, la inmoralidad, la perversión de los hombres. Los ha llevado a una condición de bajeza difícil de medir frente a la pureza y santidad del Señor. Nuestro Señor se identificó aún con los peores pecadores. Sí, él compartió con ellos y les habló del amor de Dios, de la necesidad del arrepentimiento, del perdón. Y de esta manera él descendió, dejando su gloria a los lugares más bajos. ¿Y por qué tuvo que vaciar la parte del Hades, la parte de los justos? Bueno, si pensamos por un momento en los preparativos que hace Dios en todo el universo, preparándonos el lugar, y si reducimos a Dios a la condición nuestra, que no siempre sabemos exactamente cuánta gente vendrá para determinado evento, diríamos que Dios tuvo que desalojar el Hades para dar cabida a tan gran número que necesitan del infierno. En Isaías 5:14 hay un texto interesante, dice: por eso ensanchó su interior el Seol, que es el Hades, y sin medida extendió su boca, y allí descenderá la gloria de ellos y su multitud. Ahora, ¿habrá grados de castigo allá? Es un hecho que Dios, en su calidad de juez, será un juez muy justo, y tanto el castigo como la recompensa serán acordes con lo bueno o lo malo que han sido los hombres aquí. Decía Abraham a Dios, el juez de toda la tierra no ha de hacer justicia. Génesis 18:25. Luego leemos, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:11-15. Estos y otros pasajes de la Biblia nos hacen ver que Dios juzgará aquí, cuando tome asiento en el gran trono blanco, no ya si son o no culpables para no tener cabida en el cielo. Lo que se estará juzgando es más bien el grado de castigo que merecerán todos aquellos que comparezcan allí delante de él. En otro lugar Jesús dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Aquí notamos que sí, hay menor y mayor condenación, porque para que haya mayor debe haber menor condenación o castigo. En todos los casos será eterno, pero el dolor no será igual para todos los casos. Hay incrédulos buenos, gente de bien, gente hasta religiosa, filántropos, desinteresados, etc. Pero los hay también criminales, sanguinarios, matones a sangre fría, perversos que pervierten hasta a otros, incluso a inocentes. Si pensamos por un momento que el Seol o Hades fue ensanchado, y si es cierto que quienes allí estaban ya están en el paraíso, ¿no será que el Hades o Seol, en su totalidad, será finalmente el paradero de todos los perdidos? ¿Dividido siempre entre mejores y peores? No sé. Hay otra palabra que para infierno se usa que es tártaro. Esta palabra asociada con el infierno, que en nuestra Biblia Reina Valera 1960 se traduce infierno. Y esta palabra solo aparece una vez. La encontramos en el Nuevo Testamento interlineal. Si leemos así como está en el interlineal, 2 Pedro 2:4 dice, «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que en calabozos de oscuridad, arrojándolos al tártaro, entregó para juicio siendo guardados». Es probable que este sea otro lugar especial, siempre relacionado con el mismo infierno. Luego hay otra palabra que se usa, es Gehenna. En la versión Reina Valera 1909 y en Marcos 9, 43 y 47, donde dice, o hasta el 47, infierno, se traduce Gehenna. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir a la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, dice. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en la Gehenna, al lugar que no puede ser apagado. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en la o a la Gehenna. En cada pasaje en que se menciona la palabra Gehenna, todas se refieren al sitio de tormento, dolor, de castigo. La imagen visual del Gehenna era el horrible lugar en el valle de Hinnom, fuera de los muros de Jerusalén, donde se arrojaban la basura y los cuerpos de los criminales muertos para que se quemen y cuyo fuego nunca se apagaba. El mismo Jesús usó la palabra Gehenna para describir el infierno en 12 pasajes del Nuevo Testamento. ¿Cuántos argumentos se han usado para desacreditar y negar la realidad del infierno, tal como lo presenta la Biblia? Se dice que Dios es amor y que no permitirá que quien sufra tanto, ¿cómo van a ir al infierno? Se dice que el infierno es la ausencia de la vida, se dice que el infierno es no resucitar nunca y morir y ya está, se dice que ahora, el que ahora sufre ya tiene su infierno, que aquí ya lo tiene, su cielo y su infierno. Se dice que el infierno, si se toma literalmente, no concuerda con un Dios de amor. Bueno, de que el infierno es una realidad tal como lo describe la Biblia, podemos ver también cómo mucha gente antes de morir que iban al infierno hablaban y cómo hablaban aquellos que iban al cielo. Hace varios años, la conocida columnista Ann Landers escribió un artículo que apareció publicado en el periódico The Toronto Star del 29 de enero de 1994. El artículo se titulaba 8 historias trágicas que vierten luz sobre la vida de los super ricos y decía, para esos que creen que el mucho dinero y el poder son esenciales para la felicidad, considere esto. Primero, Ivar Kruger fue el dirigente de uno de los mayores monopolios del mundo, la International Match Corporation. Sin embargo, el rey de la compañía Match o se suicidó o fue asesinado. Nunca se ha establecido la verdad. Dos, Jesse Livermore fue un niño prodigio, uno de los especuladores más exitosos en Wall Street, se suicidó. 3. Charles Schwab fue presidente de Bechtel Steel, la compañía independiente de acero más grande de Estados Unidos. Después de una vida entera de éxito, murió en completa bancarrota. 4. Samuel Insull fue director de la compañía Commonwealth Edison, una de las corporaciones de servicios más grande que existe en Estados Unidos. Fue exonerado por malversación de fondos, fraude en el correo. Murió en París, sumido en pobreza. Howard Hobson, expresidente de la principal compañía de gas y electricidad en Estados Unidos, lo pusieron preso, acusado de cargos de fraude en el correo, antes de morir en un sanatorio. Richard Whitney fue en un tiempo presidente del New York Stock Exchange. Estuvo preso en la cárcel, acusado de un robo. Leon Fraser, expresidente del Banco Mundial para el Establecimiento Internacional, este terminó suicidándose. Albert Fall fue secretario del Interior en el gabinete del presidente Warren Harding de Estados Unidos. Fue condenado a prisión por dejarse sobornar. Algunas culturas, algunos pueblos, consideran que las últimas palabras de una persona antes de morir son como un documento. Pues, ¿qué cree usted? El famoso Juliano el Apóstata, no voy a decir mucho quién era él, ya su nombre lo dice. Este hombre, Juliano, fue un hombre muy dañino en su época. Finalmente, mientras yacía en su lecho de muerte, reconoció su derrota diciendo: «Tú me has conquistado, oh Galileo». Él nunca quiso dejarse conquistar por Galileo. Otro, César Borgia, otro hombre que nunca se entregó a Cristo y dañó mucho el cristianismo. Estas fueron sus últimas palabras: «Cuando viví, me equipé para todo, menos para la muerte. Ahora debo morir y no estoy provisto para hacerlo». Luego tenemos al famoso cardenal Thomas Wesley, que aunque cardenal de la Iglesia Anglicana, nunca conoció a Jesucristo, nunca se arrepintió de sus pecados, pero tuvo mucha fama y muchos cargos. Y dice él antes de morir: «Si hubiera sido diligente en servir a mi Dios, tal como he complacido al Rey, Él no me habría abandonado ahora que ya soy un anciano». Luego, François Voltaire. Voltaire era el nombre supuesto del gran filósofo y escritor francés François Maurice Arouet. Este hombre nació en París en el año 1694 y murió en el 1778. Voltaire decidió desde muy joven emprender una carrera literaria. Este hombre ha escrito mucho. Fue un enemigo de la Iglesia y pasó toda su vida ridiculizando y tratando de destruir la verdad del Evangelio de Cristo. Bueno, sus triunfos como escritor y filósofo fueron muchos. Sin embargo, mientras yacía en su lecho de muerte, clamaba de continuo: «Me ha abandonado Dios y los hombres». A menudo exclamaba en profunda desesperación: «¡Oh Cristo, oh Jesucristo!». Su médico estaba tan aterrado que terminó por abandonar a su paciente. El amigo más íntimo de Voltaire, el Marshal de Richelieu, otro cínico, estaba tan consternado al ver sufrir a Voltaire que también terminó por huir. Y hasta la enfermera, que fuera contratada para cuidarlo, cuando se aproximó su muerte, rehusó seguir cuidando a enfermos en su lecho de muerte, por temor a seguir presenciando escenas similares a la de la muerte de Voltaire. Interesante, ¿verdad? Luego tenemos a Edward Gibbon, gran historiador inglés en su época. Nació en 1737, murió en 1794, autor de La decadencia y caída del Imperio Romano. El estudio del primer cristianismo le llevó a adoptar la religión católica romana. Luego fue llevado para estudiar el calvinismo. Este hombre nunca se convirtió. Sí, a la hora de su muerte, momentos antes, dijo: «El presente es un momento efímero. El pasado ya pasó, y mi prospecto del futuro es tenebroso y dudoso». Pero también hay últimas palabras de cristianos. Justo el contraste. Hay muchos cristianos. ¿Usted sabía que hay mártires hoy? Un estudio reciente concluyó que en promedio, más de 300.000 cristianos mueren como mártires alrededor del mundo cada año, ahora, en el sur de Sudán, en África Oriental. Unidades de ejércitos musulmanes han asolado villas cristianas durante la última década. Cientos de cristianos sudaneses han sido crucificados mientras sus esposas y niños han sido vendidos como esclavos en partes de la península de Arabia Saudita. Durante los últimos 2000 años, muchos cristianos se han visto obligados a soportar tribulaciones increíbles, mediante las cuales han ganado la entrada, desde luego, a una condición de prestigio en la presencia del Señor. ¿Recuerda a Esteban? Ese fue el primer mártir. Cuando él iba a morir, apedreado, decía, porque dice Lucas, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 7:55. Que en cuanto a Ignacio, fue considerado uno de los primeros padres de la iglesia. Era discípulo y amigo íntimo del apóstol Juan, quien también escribió el Evangelio de Juan, las Epístolas y Apocalipsis. Dijo él, no permitiré que ninguna de esas cosas visibles o invisibles hagan que escatime mi logro por Cristo. Fuego y la cruz, o bestias, haciendo pedazos mis extremidades, o aplastando todo mi cuerpo, dejaré que tales aflicciones vengan sobre mí, con tal de que gane solo a Cristo. Policarpo fue obispo o pastor de Esmirna, la Turquía actual, recibió la enseñanza del Evangelio personalmente, de Juan también. Bueno, Policarpo, el procónsul, le exigió que adorara a César, ordenándole, jura y te dejaré en libertad, blasfema a Cristo. Pero Policarpo replicó, 86 años he servido a Cristo, y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey y mi salvador? Mientras se preparaban para quemarlo, Policarpo dijo, no temo al fuego que quema solo por un momento, sino a ese que arde por la eternidad. ¿Y qué en cuanto a John Huss? Huss fue un gran reformador que ayudó a que la iglesia de Jesucristo se volviera a las verdades bíblicas. Cuando rechazó varios de estos errores doctrinales, Huss fue martirizado por su fe en Jesús en el año 1414, mientras yacía enfermo en su calabozo, esperando por el momento de su ejecución, declaró, «Toma a Dios como testigo, no prediqué nada más sino su doctrina pura y lo que enseñé estoy listo para sellarlo con mi sangre». Mientras lo llevaban hacia la hoguera para quemarlo vivo, John Huss pronunció estas palabras, «Señor Jesús, ten misericordia de mí, en tus manos, oh Dios, encomiendo mi espíritu». Y luego Jerónimo fue un gran reformador en Europa durante el mismo período de su amigo John Huss. Después de una carrera fiel como pastor y testigo de Jesucristo, fue martirizado en la hoguera por sostener que la Biblia, no la Iglesia, ni los concilios, ni las tradiciones, era la fuente de toda doctrina. Mientras moría, Jerónimo pronunció estas palabras, «Esta alma en llamas te ofrezco Cristo a ti». Bueno, podríamos continuar hablando de estos hombres de veras. ¿El infierno existe o no? Usted tiene que preguntarse concienzudamente a sí mismo y notará que no hay otra salida. O Jesucristo en el cielo o Satanás en el infierno. Pues temas bíblicos. Le agradecemos la atención dispensada.